gozar, llorar, patear, reír, muda. Y bueno, vamos a hablar de esta guerrera así zarpada, llamada Bartolina Sisa. Bartolina Sisa Vargas, ella se llamaba así, Vargas era el nombre de su madre. Nació en Cantón, en Caracato de Ailú. Se dice que, no se tiene el dato preciso, pero bueno, en varios lugares en donde estuve investigando, habla que nació el 24 de agosto de 1753 y murió en La Paz un día 5 de septiembre de 1782. Ella fue una heroína indígena aymara, fue reina, virreina, comandante, que participó del levantamiento colonialista junto con su compañero, Inca, rey de los aymara, y virrey del Inca, Túpac Katari. Ella era hija de Josefa Vargas y de José Sisa, que eran originarios del Alto Perú. Ella era una india de la comunidad de Caracatu, que se dedicó al comercio de las hojas de coca y de los tejidos nativos. Caracatu es dentro de la provincia de Loaiza, en el departamento de La Paz, ¿no? Lugar de alto... muy comercial, ¿no? Para la gente que quizás no conoce, es un lugar de mucho comercio. Ella era hija de comerciantes. Pero para liberarse de los sometimientos al que estaban condenados todos los pueblos, ellos en su familia se trasladan a un lugar que se llama Villa Sicasica. Viajó por muchas ciudades, pueblos, comunidades, minas, cocales, y conoció la realidad que vivían los pueblos andinos. Allí pudo ver el sometimiento, la explotación, las ofensas y el abuso que sufrían sus hermanos y hermanas indígenas por las autoridades, los blancos españoles, ¿no? En uno de sus tantos caminos conoció a Julián Apaza, que es también conocido como Túpac Katari. Él era un comerciante de coca y era un ex minero de Oruro. Se casaron y tuvieron 3 hijos varones y una mujer. Bueno, a uno de ellos los españoles, bueno, lo raptaron, lo mataron, ¿no? Y el resto cambiaron de identidad, o sea, no se sabe mucho más de ellos porque ellos... terminaron por esta situación, ¿no? Cambiando sus nombres y bueno, no se tiene mucha información de ellos. Bartolina era una mujer aguerrida que dominaba la honda, que se llama curagua, ¿no? Y el fusil, montaba a caballo, era muy inteligente y era muy hábil para actividades en la campaña rebelde. Contaba con la obediencia de los indígenas sublevados. Ella con su compañero comenzaron lo que es el cerco de La Paz, rumbo a la liberación de su pueblo. Sisa y Katari fueron nombrados virreyes del Inca. Con ese título organizaron la sublevación en el Alto. En Chacaltaya, en Quiliquili, en una zona que se llama El Calvario, en el Valle de Potopoto, en las alturas de Mampajasi. Ellos estuvieron en todas estas organizaciones para empezar a generar todo lo que es este cerco que terminaron creando para los españoles. La rebelión comenzó cuando Katari se entera de que habían ejecutado sus hermanos en Potosí. Ellos comenzaron el levantamiento en Ayo, con un número de 40.000 hombres que en marzo de 1781 se multiplicó. Los enfrentamientos tenían superioridad numérica indígena, pero los españoles tenían armas de fuego. Luego de 3 meses de cerco, el ejército español comenzó a debilitarse y la Real Audiencia de las Charcas en España envió a 1.700 hombres para destruir este cerco. El 30 de junio, los indígenas se empiezan a replicar sin oponer resistencia. Y los españoles instigaban a la traición y al indulto a los que entregarán a sus cabecillas. Es así que Bartolina es traicionada por algunos de sus acompañantes que viajaban con ella a Sopocachi, donde la toman presa y la entregan a cambio de indulto, que finalmente, claramente, obvio que no le fue concedido. En prisión es torturada y humillada por Segurola, ¿no?, uno de los españoles a cargo, para obtener información, pero ella jamás reveló ningún dato. Estando presa, Túpac Katari restablece el cerco. Él, en numerosas situaciones, intenta liberarla, generando tanto los intentos, en algunos casos eran bélicos y en otros pacíficos, intenta intercambiarla por un cura y hasta incluso por sí mismo, pero no, claramente. El 17 de octubre llegó un ejército con 7.000 hombres al mando del sanguinario Roseguín desde Buenos Aires a romper el cerco. La batalla fue encarnizada y la superioridad de armas hizo que Túpac Katari se replegara hasta Peñas. Luego se va a movilizar a Chinchayo, donde lo apresan el 10 de noviembre, cuando es traicionado por uno de sus hombres de más confianza, que era el primo de Bartolina. El 14 de noviembre, Bartolina es obligada a presenciar el descuartizamiento público de Túpac Katari en la plaza principal de Peñas. Después de un año de encierro, el día 5 de septiembre es condenada a muerte la atan a un caballo, a la cola de un caballo, y es sacada, arrastrada, hasta que muere, ¿no? Desangrada. En su honor se celebra el día 5 de septiembre, el Día Internacional de la Mujer Indígena. Ella fue una de las mujeres claves en la liberación de Latinoamérica. Se fundó en su identidad la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia. Y se trata de la primera agrupación de mujeres del campo en toda Sudamérica, encargada de la lucha por la participación en la toma de decisiones políticas, sociales para las comunidades. Bueno, ella es un personaje... ya empiezo a llorar. Perdón, sí, pero bueno. Es que es inevitable con estas mujeres, ¿no? Sí, la verdad que le puso mucho el cuerpo. Alma, el corazón, sí, todo le puso. Que luchó para liberarnos y hasta dando su vida y la de sus hijos. Este nuestro humilde homenaje. Soy oscuna, lluvia rica. Ludmila, otra grosa mujer pájaro que canta con esa voz tan hermosa. Y bueno, y acá, que como hablamos más o menos, nos pusimos andinos en el día de hoy, entonces vamos a hablar un poquito de la quinoa, que es esa planta sagrada, milenaria, que tiene tantas propiedades alimenticias, que es totalmente increíble. Es una planta andina, que se origina alrededor del lago Titicaca de Perú y Bolivia. Fue cultivada y utilizada por las civilizaciones prehispánicas, que constituía un alimento básico para la población de ese entonces. Su domesticación data de hasta 5.000 años antes de Cristo. Existen hallazgos arqueológicos en las tumbas de Tarapacá, Calama y Arica. En las orillas del Titicaca se observa la mayor cantidad de variedades de quinoa y de diversidad genética. La quinoa es silvestre y probablemente se utilizó en sus comienzos desde las hojas hasta sus semillas. Es considerada un superalimento. Es altamente nutritivo, rico en proteínas y en micronutrientes. Se adapta muy bien a cualquier tierra, ¿no?, ambiente o clima. Se puede preparar en sopas, ensaladas, en repostería, se hace en harinas, ¿no? De todo, hamburguesas. Uno puede aplicarla a lo que quiera. Se prepara como un arroz tradicional. O sea, pones dos de agua y una de quinoa, y con un poquito de sal, y ya tenés un alimentazo, ¿no? Este es un alimento milenario cultivado junto con la papa y el maíz, y constituyen un alimento sagrado para los incas. Es un pseudo cereal, ya que no pertenece a la familia de las gramíneas, que son los cereales tradicionales. Contiene un alto contenido de almidón. Durante el Imperio Inca, la quinoa era uno de los cultivos y alimentos básicos. En la actualidad es cultivado en Perú, Bolivia, Ecuador, Chile y Argentina. Los españoles la llamaban el arrocillo americano o el trigo de los incas. O sea, a ellos les llamaba mucho la atención cómo ellos, los indígenas, ¿no? O sea, hay anotaciones de miles de españoles Hablando de la quinoa, porque para ellos es una, era un alimento de base, exacto, ¿no? Que para nosotros ahora es como medio novedoso, vamos a decirlo, ¿no? Hmm. Pero para ellos era básico comer quinoa. Exacto. ¿Por qué es un superalimento? Porque la quinoa nos otorga los aminoácidos directos para que vayan al ADN de nuestras células. Era un superalimento para los incas junto con el amaranto, porque comparten 5 aminoácidos y 2 más, o sea, tienen 7 aminoácidos que se intercalaban, que son diferentes a los del amaranto. Entonces, en vez de que el cuerpo tenga que descomponer el cereal para volver a integrar con sus químicos y hacer un aminoácido, la quinoa y el amaranto lo dan directamente. Uh-huh. Ya viene el aminoácido y por eso es tan superalimento. Sí. Porque el cuerpo no necesita tanto desgaste para sintetizarlo y directamente absorbe los aminoácidos. También para quien quiera tener la posta ahí en el punto de cocción y que no se le quemen estos aminoácidos, sí, son 7 minutos de hervor. Nada, ¿eh? Es alto tip. Un toque, sí. Es un toque ahí. Cuando rompe el hervor son 7 minutos. Cuando se empieza como que se abre, vieron que tiene como un aro. Una ojuela. Ahí cuando se abre, listo, ya está. A veces, depende de la semilla, no se abren todas juntas, no importa. Igual vos ahí ya apagale el fueguito. ¿Sí? Sí. Una de las cosas que es muy importante es que la quinoa hay que lavarla bien, hasta que deje realmente de largar saponinas. Exacto, porque se seca en cal. Entonces es muy importante, les juro, acá invoco a mi amiga Alejandra Mamanis, acá en esta noche altiplanesca que tenemos, donde ella me explicaba que ya pues usted tiene que ya mojar la quinoa y que tiene que lavarla como si fuera la plata. Fue exactamente como se limpiaría si vos quisieras sacar la plata de la tierra, lo mismo. Mirá el valor que le dan a la quinoa ellos, ¿no? Sí. Ese agüita, si querés, la reciclás porque tiene saponina, como una especie de jabón. Así que la podés reciclar también ese agüita para lavarte o para lavar algo en particular, uh-huh, hacer un prelavado con esa agüita. No, una genialidad. Y también quiero contar que en la zona acá de cerquita del Titicaca he probado la quinoa dulce. Oh. Alimento que yo le doy a mis hijas como de base. A la mañana, una buena compota con canela, una ramita así de canela. Le podés poner una, si te gusta el anís, unas ralladuritas de naranja. Sí. Así, una quinoa con una compota de fruta. Ay, me diste ganas de desayunar eso. Ay, sí, uh-huh. Y quinoa. ¿Sabes qué? Te olvidas de todo. O sea, sí, todo. Listo, te salen cañones como mis hijas. Bueno, y acá les vamos a leer un poema de José María Arguedas. Las 100 flores de la quinoa que sembré en las cumbres hierven al sol en colores. En flor se ha convertido la negra ala del cóndor y de las aves pequeñas. Es el mediodía, estoy junto a las montañas sagradas, la gran nieve con lampos amarillos, con manchas rojizas, lanzan su luz a los cielos. En esta fría tierra siembro quinoa de 100 colores, de 100 clases, de semilla poderosa. Los 100 colores son también mi alma, mis infaltables ojos. Muda. ¿Saben qué? Cambié de opinión. Voy a dejar esto cuántico para la semana que viene porque nos quedan poquísimos minutos. Así que vamos derecho a la cumbia. Así. Ella ya está, ya se quiere ir de joda. Me encanta. Pero bueno, ¿no nos mandaron algún mensaje? Sí, tenemos ahí el bloque final. No, dale. Me estaba asustando. Pensé que ya no se estaba. Chao. Salimos corriendo. 9 minutos. Con tema incluido nos queda. Bien. Bueno. Veamos los mensajes. Hay un audiecito ahí para pasar, ¿eh? ¿No? ¿Y dónde está el teléfono acá? Claro. Nosotros estamos no, siempre supimos que el teléfono estaba ahí, nada que ver, Mónica, ¿qué estás diciendo? Lo que pasa es que Moni mira de la ¿qué compu. ¿Qué estás diciendo? Se hace la que, no claro. sé, se hace la... Yo miro de la compu, es verdad, el WhatsApp vuelve aquí. Bueno. Bueno. Bueno, ¿quién lo lee? No, hay un audio. Pon el audio. Estoy buscándolo. Es Gus, el Gus. Tiene el audio. Gus. ¿Tengo que enchufarlo? ¿Cómo se hace? No, lo acerco acá. Sí, ponelo ahí en mic. Bueno. Hola, chicas. No sé si será mi internet, pero estuve por la radio contra amigos los dos. La banda está vuelta para dormir. Ah, bueno. No sabemos muy bien ahí. ¿Qué le pasó? ¿Qué nos quiso decir? ¿Se durmió? No. No estuvo tomando gancia con nosotros, queremos decir, ¿eh? Este no es el efecto del gancia. Bueno, también nos mandó mensajes infaltablemente León, que nos puso yo también las amo. Claro. Ah, sí. Él siempre con su cariño. Sí, con su amor. También me mandó un mensaje, nos mandó a todas, pero bueno, medio dirigido hacia mí, el compañero de mi amiga Alejandra, Lisandro. Artesano ahí grosso. Gracias, Puchi. Ahí conocí un poco más de Bartolina. Oh. Triste la historia, pero sí. Bueno. Enfrentarse a los poderosos es jodido. Bartolina hoy es una heroína y de esos gatos españoles nadie ni se acuerda de sus nombres. Muy bien. Gracias, Lisandro. Muy bueno. Bueno, y Alfredo nos mandó mensaje. ¿Podés creer? Hoy los astros, dice, apagaron la freidora cósmica y las puedo escuchar sin chicharras eléctricas. Salud. No te lo puedo creer, la magia del aire ha permitido. Por favor. Que nos puedan sintonizar otra vez. Porque sí, está complicado. A veces pasa que no nos pueden sintonizar. Lo comentaron. Pero bueno, ya pueden escuchar nuestras repeticiones. Si no, mañana eso. Claro. Mañana a las 11 en Radio Comechingones nos van a escuchar ahí. Si sintonizan www.radiocomechingones.com.ar. Sí, y nos escuchan es ahí. Comechingones.com.ar. Sin radio, Por favor. No pasa nada, No, es como la del teléfono que estaba acá atrás. Bueno, es elegancia, pero bueno, voy a empezar agradeciéndole a Clary que estuvo presente. Ay, sí, mi vida. Que ya está vibrando. Ah, que Gustavo lo que sí puso bueno es que abrazo a Clary. Nosotras caca. No, dijo, ya nos bardió, que la música estaba para dormirse, no sé. No sé qué pasó con Gustavo. Le gustó el ejercicio de Clary, eso sí. Ay, sí, bien. Obvio, a todos. Bien. A todas nos encanta Clary. A Clary, obvio, que la adoramos. Y también mandó una foto del... De la brújula más. Claro, sí, bueno. Y él también es un seguidor del sincronario. Y él encarga ganancia, dice. Bueno, no sé, Gustavo. Capaz para la próxima. Vamos a tomar todo. Contemos la exclusiva del próximo jueves, ¿o no? ¿O la dejamos picando, así? ¿Picando? La dejamos picando. Ustedes estén atentes. Sí, sí. La dejamos picando. Picando, dijo. Y de paso también le vamos a agradecer a Picanta. Eso. Que saliendo de este bloque van a escuchar su spot. A mí también me pasan cosas. Por suerte no se nos cortó. Sí, en serio, es verdad. Agradezcamos a los astros, a la freidora, que no sé qué pasó, y a todos. Que se apagó la freidora y las chicharras se calmaron. Y acabamos nuestro programa y nuestra velita de nuestro ritual se acaba de apagar. Así que quiere decir que estamos preparadas para mover las caderas. Listas. Listas para este jueves a todo movimiento y este viernes con... sol, lo que sea, lo que venga mañana lo vamos a recibir agradecidas. Ay, sí.